adelante. Junto a ti seguiremos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Siempre, hasta la victoria siempre, en La Otra Oreja, con Jenny en vivo.